Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, hijos de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía. Y termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai mi onda? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación. Muy buenas. Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Onda Expansiva, vuestra radio libre, que como ya sabéis, emite a través del blog ondaexpansiva.net y a través del dial de las diferentes radios libres con las que colaboramos. Una radio que programa a programa, podcast a podcast, trata de transmitir conciencia crítica y trata de subvertir el pensamiento. En nuestro anterior programa tuvimos la oportunidad de hablar con un vecino de Burgos, con el que analizamos qué es lo que estaba realmente pasando en torno al conflicto urbanístico derivado de la remodelación de la Plaza de Toros de Burgos. Nuevamente, las calles del populoso barrio de Gamonal, en menos de un año, han vuelto a ser testigos del escenario de diferentes batallas en las que vecinos y miembros de las fuerzas policiales se han visto enfrentados. Una batalla que vuelve a tener como trasfondo último la especulación urbanística y que se ha cobrado ya su segunda noche consecutiva de disturbios y enfrentamientos. Para tratar de entender qué es lo que está pasando en las calles de Burgos, para tratar de entender qué es lo que realmente está ocurriendo en el barrio de Gamonal, vamos a realizar una conexión telefónica con uno de los vecinos que quizás se ha identificado más con las luchas del barrio de Gamonal durante estas últimas décadas. Vamos a tener la oportunidad de hablar con Ángel Barredo, veterano militante libertario, con el que vamos a tratar de intercambiar opiniones acerca de este conflicto que nuevamente hace que Burgos y su populoso barrio de Gamonal se conviertan en el foco de atención de todos los media. ¿Cómo duelen los ojos después de llorar? ¿Cómo escupe la mirada con un puñado de sal? Cómo sudan las manos después de haber querido tanto. Cómo la lengua pide guerra y tú ya no estás. No puedo esperar a que tú vuelvas. Justamente el anterior programa de Radio Onda Expansiva tuvimos la oportunidad de hablar con un compañero de Burgos, vecino de Gamonal, acerca del actual conflicto derivado de la remodelación de la Plaza de Toros. En aquella entrevista quedaron pendientes una serie de cuestiones y el conflicto en los últimos días se ha visto radicalizado con la sucesión de una serie de enfrentamientos, con los nuevos disturbios que han vuelto a tomar las calles de Gamonal en menos de un año como escenario de operaciones. Tenemos al otro lado del teléfono, como decía en la introducción, Ángel Barredo, que es un veterano militante, y digo veterano porque ya lleva muchas primaveras participando en las diferentes luchas sociales que se suceden en Burgos. Muy buenas, Barredo. Hola, buenas tardes, Sergio. Muy buenas. Pues, ¿qué es lo que está ocurriendo en Burgos en estos días? ¿A qué se debe esta escalada de la tensión? Bueno, yo creo que esta es el capítulo 2 de una serie, ¿no? Que esto ya parece una serie de... mira, empezó con el bulevar en el mes de enero, continúa ahora, que no sabemos el por qué el ayuntamiento, qué motivos tiene para remodelar una plaza de toros que se está medio cayendo, ponerla una chapela, cubrirla para 6 corridas al año que se dan en las fiestas de Burgos. Suponemos que hay algo más detrás de esto. El presupuesto que se hizo en un principio para la Plaza de Toros era de 21 millones de pesetas, ahora lo han rebajado a 6. El pliego que se puso al ayuntamiento se ha dado a Antonio Miguel Méndez Pozo, que ha sido el más caro de tres que había, ¿sabes? O sea, suponemos que esto haya sido como un pago, por no poder realizar las obras del bulevar. Y así ya sabemos todos quién es Antonio Miguel Méndez Pozo, uno de los personajes que fue encausado en el caso de la construcción de Burgos del año 1996, creo que fue. Y en fin, pues este señor es prácticamente el dueño de la ciudad. En sus redes económicas y en sus redes de poder político, pues inundan toda Castilla y León. Barredo, perdona que te interrumpa, porque quizás nuestros oyentes, algunos seguramente si nos oyen desde nuestra ciudad de Burgos, saben perfectamente quién es Antonio Miguel Méndez Pozo, pero la cuestión es, ¿por qué protestar? Quizás lo que se están preguntando mucha gente que se está acercando a los diferentes medios que estamos cubriendo la noticia, ¿por qué protestar contra la remodelación de una plaza de toros cuando puede observarse como una forma de beneficiar a las dotaciones que tiene la ciudad? Hombre, yo creo, vamos, ya no solamente protestar por la plaza de toros, es por una forma de gobernar, por una forma de hacer las cosas, por no tener en cuenta otras necesidades que son más vitales para la ciudadanía que la remodelación de una plaza de toros. O sea, creo que detrás de esto hay una lucha también contra la especulación y contra la corrupción. O sea, no, es que no se puede seguir así. España entera estábamos en estado de sitio, abres los telediarios, abres las informaciones, cada día un 20, 30 corruptos por un lado, otros 30 por otro, pero ¿tú te crees que esto es un país? ¿Tú te crees que esto es una democracia? No, así no se puede seguir. La Plaza de Toros, claro que la Plaza de Toros, es decir, ¿por qué se van a gastar 6 millones de euros cuando en Burgos hay otras necesidades más vitales? Cuando unos gobernantes no gobiernan buscando la felicidad de los pueblos tienen la obligación y el deber de rebelarse. Y esto es así, quizá, Sergio. Sí, sin duda alguna. Si yo simplemente, Ángel, te planteaba que algunas de las valoraciones que me han llegado de personas que no conocen la realidad directa de nuestra ciudad de Burgos y del barrio de Gamonal, porque en este caso hay que aclarar que no se trata solamente de una protesta focalizada en Gamonal, aun cuando los acontecimientos más dramáticos se han vivido en nuestro barrio, simplemente te hago un poco partícipe de los comentarios que me han llegado. Bueno, no queríais el bulevar, ahora tampoco queréis la Plaza de Toros, es que os oponéis al progreso de alguna manera por una cerrazón pueblerina, es lo que yo he oído simplemente, que hay. Hay comentarios de esos, que nos oponemos a todo, ¿eh? Hombre, no nos oponemos a todo, nos oponemos a una serie de cosas y a unas formas de gobernar y a unas formas de democracia, ¿eh? Que la democracia, esto es una partitocracia, ya es el poder de determinados partidos políticos, ¿eh? Y todos sabemos cómo se está usando el poder en este país y en esta ciudad. Nos oponemos a todo eso y nos oponemos también, como te he dicho, a esas cosas. Nosotros tenemos otra concepción de lo que debe ser la sociedad, de lo que debe ser la democracia y lo que debe ser una serie de valores que son necesarios para que se construya una sociedad en armonía y una sociedad que va buscando el desarrollo integral del ser humano, cosa que no se da aquí, Sergio. O sea, no se da aquí, no se da ni en Burgos ni en la mayoría de las ciudades de España. O sea, no se puede seguir gobernando en función de intereses empresariales, única y exclusivamente. Pues dentro de 4 meses o de 6 meses pedirán el voto a la gente, ¿para qué? Para después gobernar en función de intereses ocultos que están detrás de personajes también que no dan la cara, ¿sabes? O sea, es que no se puede seguir así. Y lo de Burgos creo que es extrapolable a toda España, porque creo que en Burgos quizás hayamos tenido la experiencia de lo que pasó en enero y de lo que está pasando ahora, pero creo que en todas las ciudades es necesario que haya también una contestación a todo lo que está pasando, O sea, yo creo que Gamona no puede ser solamente la excepción de que en España solo está pasando en Gamona. Yo creo que lo que está pasando en Gamona no es lo más grave de lo que está pasando en toda España. Siendo, Ángel, tú una de las personas que más se ha identificado con la lucha contra el bulevar, no solamente contra el bulevar, sino que desde que te conozco es una de las personas que ha participado, como decía anteriormente, en diferentes conflictos sociales, en diferentes protestas y movilizaciones, una de las cosas que quizás nos planteamos es si esto que está pasando ahora en Burgos, que tiene casi los mismos actores de lo que ocurrió en enero de 2014, que tiene un guión muy similar, ¿no se veía venir? Hombre, claro que yo creo que sí, pues, o sea, lo que yo no entiendo es que después de que el ayuntamiento el poder económico de esta ciudad tuviesen una derrota en cuanto a la construcción del bulevar, de repente, a 6 meses de las elecciones, se hayan puesto, sabiendo que esto iba a tener una contestación, se hayan atrevido a hacer esta obra. A mí personalmente no me entra en la cabeza por qué el ayuntamiento, sabiendo que esta obra no es popular, se ha metido a hacerla. ¿Me entiendes? O sea, es que no me entra en la cabeza, a no ser, claro, que vean que no pueden salir en las próximas elecciones y quieran dejar contratos y quieran y acuerdos que tengan pactados, les quieran dejar finiquitados antes de las elecciones, porque es que si no, yo no veo el por qué se han metido ahora a hacer esta obra. O sea, es que políticamente no les es rentable. Una de las diferentes hipótesis que se están barajando acerca del porqué de la adjudicación a este personaje, a este tubio personaje, magnate del ladrillo y de los medios de comunicación, es que si el bulevar no pudo realizarse porque la movilización social lo paró, ahora era necesario otorgarle una nueva obra. Claro, lógicamente no se comprende, a no ser que esa sea la razón. Claro, es compensar el contrato que haya firmado con ocasión del bulevar. O sea, de alguna forma hay que reparar económicamente aquello, pues con la realización de otra obra que pueda compensar la paralización del bulevar. Es la única razón, Después de más de medio año, después de 10 meses de que los sucesos que se vivieron en Gamonal hicieran que prácticamente todo nuestro país se levantara, ¿qué ha quedado? ¿Qué bagaje ha quedado en las calles de Gamonal? ¿Ha quedado realmente algo de lo que se puede decir esto es fruto de aquella movilización? Pues hombre, mira, yo vamos a ver, no quiero ser en este sentido negativo, sino ver la cosa positiva. Mira, lo mismo que en el año 2005, cuando Eladio Pedrado tuvo una lucha parecida a la de enero de este año, aquí hubo la lucha, se ganó la batalla, se volvieron a casa y todos están contentos. Lo que estamos pretendiendo es que aquí se han creado unos grupos de trabajo, de organización, de cultura, de información, o sea, una serie de organización que estamos intentando que se mantenga ya como una forma estructural de una creación de barrio, ¿me entiendes? O sea, que trascienda no solamente en luchas y en parar unas luchas, sino que hay que sacar ahora la parte creativa que tenemos y no quedarnos tampoco solamente en la simple pelea, sino que ir más allá, ir haciendo barrio, ir haciendo que la gente se integre y vaya viendo en su totalidad el problema que se está viviendo, ¿me entiendes?, a nivel general, sino que solamente no sea un problema solamente de lucha contra el poder, sino que se vaya también viendo la totalidad del problema que tenemos como humanos, ¿no?, hacia dónde va el sistema en definitiva, ¿no? Algo que ya en la década de los 80 comentabais o proponíais desde el Ateneo Popular los otros. Sí, claro, un poquitín, claro, exactamente, es un poquitín eso, es de abrir espacios, ir abriendo espacios de participación de la gente y abriendo espacios donde la gente vaya entendiendo el problema y sobre todo, fíjate, si eso lo hacíamos en el 80 y tantos, ahora es todavía mucho más urgente. Estamos asistiendo a la corrosión terminal del sistema capitalista. ¿Dónde nos va a llevar esta corrosión? Pues hijo, yo creo que el sistema capitalista sufrirá un colapso en poco tiempo. Hablamos en procesos históricos de aquí a 100 años o 50 años. Yo creo que esto, el sistema capitalista, es fácil que acabemos en un darwinismo social e incluso que pueda ser militarizado. O sea, ellos se prevén que al no poder el sistema capitalista superar la crisis tan profunda que se está viviendo y esperando ellos mismos las contestaciones sociales que se van a producir, van a acabar militarizando la sociedad. Y si no, tiempo al tiempo. Esto no es una crisis, es una crisis económica, es una crisis financiera, es una crisis energética, es una crisis psicológica, es una crisis de superpoblación. Todo eso junto hace que el sistema capitalista esté colapsado. Y las contestaciones sociales que se van a producir, ellos las prevén y van a acabando militarizando la sociedad. Mira, el otro día tuvimos una charla analizando el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Europa, y eso es sangrante. O sea, esto ya va a acabar no tardando en un poder económico y en unas fuerzas policiales que van no quiero decir nada más porque Sergio se entiende perfectamente, porque hablando de militarización, sin ir más lejos, en nuestro propio presente ahora mismo las calles de Burgos, las calles de Gamonal están prácticamente tomadas manu militari. Sí, claro. Oye, ayer la noche que se vivió en el barrio, pues allí habían venido policías de Valladolid, no sé, de cantidad de sitios, pues claro, eso, joder, íbamos en manifestación, 4 coches delante, 4 detrás, 20 policías a cada lado, joder, qué majo, metía miedo aquello, ¿me entiendes? O sea, y después hay otra cosa también, y es que haces manifestaciones políticas, analizas, o sea, tratas de no ir más allá, y en fin, yo no sé, pero al final acaba sucediendo lo de siempre, porque es que ya las manifestaciones y esto, ya, amigo, eso lo toman como si fuese Jueves Santo, en una manifestación, en una procesión, y el poder político, el poder económico ya, eso le da igual. O sea, que hay que llegar a la radicalidad, cosa que no es el objetivo, llegar a esa radicalidad, pero es que yo no sé, empujan hacia ella, ¿sabes? Frente al enconamiento por parte del Ayuntamiento de Burgos y del empresario de la construcción, Antonio Miguel Méndez Pozo, de no paralizar las obras de remodelación de la Plaza de Toros, y la intención que también ha manifestado la Asamblea contra la Especulación de continuar adelante con las movilizaciones, hoy mismo sábado a las 8 de la tarde hay convocada una asamblea en la Plaza del Cid, nos encaminamos hacia un escenario que tiene muchas incógnitas. ¿Hacia dónde vamos, Barredo? Hombre, yo no sé, claro, hay una cosa, o sea, que quizás se está cayendo también en algo que en fin, en segundas partes también se suele decir de refranes que nunca fueron buenas, ¿no? Quizás se quiera extrapolar lo que pasó en enero con esto, y yo creo que tampoco debemos de caer analizar un poco más las cosas y ver que no es igual el problema, no es igual la situación y no es igual tampoco la situación de una plaza de toros que está alejada, un poco más alejada de la población y tal, que no tiene la visibilidad que tenía el bulevar. ¿me entiendes? O sea, creo que esta lucha habrá que mantenerla, habrá que ver si qué posibilidades hay, pero bueno, las obras han empezado, la Plaza de Toros es una obra empresarial, al margen de, no es una obra del ayuntamiento, pero está custodiada por las fuerzas policiales, ¿me entiendes? O sea, que se está trabajando allí, pero resguardado. La obra está resguardada por la policía. O sea, creo que hay una serie de condicionantes que es más difícil, el poder superar, conseguir, pero bueno, hay que intentar las cosas, oye, hay que intentarlas. ¿Se puede entonces paralizar esta obra? ¿Se puede paralizar la especulación urbanística en Burgos? La obra esta en sí, pues no lo sé, no lo sé, porque tampoco pensábamos que se iba a poder haber parado la del bulevar, y se consiguió parar. Esta ya te digo que tiene otras condicionantes, pero bueno, no solamente hay que enfocar la lucha en función de paralizar las obras de la Plaza de Toros. Hay que parar en su totalidad esas formas de gobernar y esas construcciones que solo benefician a un sector enriquecido ya de la ciudad. ¿Me entiendes? O sea, creo que la corrupción y la especulación es lo que hay que parar. Pues desde... Sí, perdona. No. Simplemente decía que desde Radio Onda Expansiva, desde los medios alternativos burgaleses a los que tú también de alguna manera perteneces, ya que eres una de las figuras también visibles de una publicación como es El Perdigón, a la cual tenemos bastante cariño, pues ya sabéis que contáis con nuestro apoyo, con nuestro grano de arena, con el que trataremos pues de hacer llegar la voz de los que normalmente no suelen tener voz, o por lo menos voz oficial. Así es, Sergio Bajo, o sea, seguiremos en contacto, seguiréis dando la información, nosotros también, y seguiremos también, pues oye, como hemos seguido, joder, que llevamos ya estas luchas por una sociedad mejor, algunos creen que es cuestión de un tiempo y tal, ¿no? Es cuestión de gastar una vida en función de unos ideales, y eso es lo que pretendemos, Sergio, que nuestra vida se ha gastado en función de unos ideales, y ya para lo que nos queda, por lo menos a mí, por mí me refiero, pues hay que seguir así, bajo. Hay que seguir defendiendo los ideales. Dime. Lo que te queda, Ángel, es lo que te rondaré, Morena. Porque lo que te rondaré, Morena. Es decir, que yo desde que no levantaba metro y medio del suelo, te recuerdo en asambleas, en manifestaciones, en cierta medida ha sido también un ejemplo para los de mi generación, que ya no somos tan jóvenes. Y bueno, pues continuaremos luchando y continuaremos informando. Eso es, Sergio Majillo. Me alegro mucho de haber hablado contigo, y de esperar que vengas pronto por aquí y poderte dar un abrazo. Muy bien. Esto no hacía falta decirlo porque a Onda Expansiva se hace desde la inconmensurabilidad del espacio, pero bueno, muchas gracias Ángel Barredo por tus palabras de cariño. Un fuerte abrazo y nos vemos en las calles. Vale, Sergio Bajo, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, salud. No me cuelgues que te cuento una cosilla y pongo un poco de música. Vale, de acuerdo. Mis dedos por su cuerpo, me canta la canción que quiero, y al oído me silba melodías que son del viento, y volvemos a empezar cuando salto desde el suelo. Eres la huella que vaga el ritmo de mi sombra, cuando se pierde la noche resbalando en cada gota, como busco tus ojos cuando siento la derrota, como abrazas mi cuerpo solo con un par de notas, que eres mi luna preferida, ya lo sabes, que tu beso va vestido con el fuego de la tarde, que eres mi luna preferida, ya lo sabes.